Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva. Yo quiero un rayito de la luna no cobije. Y quiero que levante ya por mí la niebla. Ponte venda, por favor, lo que te dije. Ya una vez comprendido los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que tu vida, que mi vida no te insulte. Quiero que tus labios y mis labios no te engañen. Y quiero que te adoren más de lo que supe. Y que el tiempo y el amor nos acompañen. Alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Por tu amor y mi amor tan profundo. Thank you. de adorarte, hoy te alejas de mí a buscar otro amor que no piensa quererte, que será tu castigo, tu desgracia y mi muerte. Por el orgullo de esta mujer sin conciencia. Esto se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza. Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no ha de volver, y al fin ni quiero que vuelva. Dios mío, ten compasión, estoy pidiendo clemencia. Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia. Cometido algún delito, iban a sentenciarlo al paredón. Así espero sentencia de tus labios, pa' ver si mi amor vive o ya murió. Y si vas a quererme solamente para no hacer más hondo mi sufrir. No quiero esa limosna de cariño, quiero más mendrugo de tu amor. Si hombre fui a quererte, más hombre puedo ser para olvidarte. Sin copas, sin mujeres y sin nada, soporto los reveses del destino. Aunque mi alma se encuentre destrozada, si hombre fui para quererte, más hombre puedo ser para olvidarte. Y no es mentira lo que aquí te digo, si quieres tú saber de que estoy hecho. Dame el tiro de gracia de tu olvido. Dame el tiro de gracia de tu olvido. Mira con los ojos. como te extraño. Después de tanto tiempo te sigo queriendo a ti. Que existe un amor tan grande que no he podido olvidarte y vivo sufriendo así. Si vieras dónde me encuentro, podrías hasta decir, pobre de ti. Después de que me dejaste, sabiendo lo que me hacías, y no hay quien cure esta herida que llevo en mi alma prendida. Y estamos tan separados que no sé dónde buscarte, o a lo mejor ya no existe, o ya tienes otro amante. Pues eso ni que dudarse, pues por eso te marchaste, a ver si ahora sí encontraste mejor que el que tú dejaste. Y estamos tan separados que no sé dónde buscarte, o a lo mejor ya no existe, o ya tienes otro amante. Pues eso ni que dudarse, pues por eso te marchaste, a ver si ahora sí encontraste mejor que el que tú dejaste. No! le has dado a mi corazón. A mi corazón. Ya no está contento, ni por un momento, si no estás con él, si no estás con él. Se puede acabar y hasta sé que es capaz de llevarte con él, ya déjalo en paz. Tú no lo has querido, pero lo has herido, pues te hablo en verdad. Pues te hablo en verdad. Ya no le mires ni le hable. Deja que él solo se acabe, deja que él solo se acabe y que se muera sin ti. Dime que le has dado a mi corazón, a mi corazón. Ya no está contento, ni por un momento, si no estás con él, si no estás con él. Se puede acabar y hasta sé que es capaz de llevarte con él, ya déjalo en paz. Tú no lo has querido, pero lo has herido, pues diablo en verdad. Pues diablo en verdad. Ya no le mires ni le hable. Deja que él solo se acabe, deja que él solo se acabe y que se muera sin ti. Con todas las cosas que tienes, no cubre.